tres amores en mi vida, que son mi esperanza y mi pasión. Uno son tus ojos, dos tus labios rojos, tres tu mentiroso corazón. Con luz de tus ojos me ilumino en este camino de dolor, y tu ardiente boca viene a ser la copa donde bebo el vino de tu amor. Pero lo que a mí más me interesa es tu mentiroso corazón. Se burla de mí cuando me besa y se ríe de mi desilusión. Tengo tres amores en mi vida que son mi esperanza y mi pasión. Uno son tus ojos, dos tus labios rojos, tres tu mentiroso corazón. De mi desilusión. Tengo tres amores en mi vida que son mi esperanza y mi pasión. Uno son tus ojos, dos tus labios rojos, tres tu mentiroso corazón.